Los vecinos afectados por los derribos derivados del PGU de Llodio han formado una asociación, Berlojatzen, para defender sus derechos. Álvaro Barrio, su presidente. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, buenas tardes. Ponos un poco en antecedente. ¿Cuál es vuestra problemática? Porque seguramente los vecinos afectados sí lo saben, evidentemente, pero el resto de gente no sabe por qué. Y cuando hablamos de afectados por realojos y derribos, pues ya la cosa es bastante como grave, ¿no? Sí, evidentemente. Más grave si cabe es que los vecinos de Llodio no lo saben, pero es que nosotros como vecinos afectados nos enteramos por la prensa también. O sea, tampoco es que haya habido una comunicación directa por el ayuntamiento en ese sentido, ¿no? Y es algo que evidentemente ya se ha comentado y todo hay que decir, hay que dejarlo claro que por parte del ayuntamiento siempre ha habido un ambiente cordial y entente, pero realmente sí que lo hemos criticado y lo hemos planteado que se podía haber comunicado de otra manera, ¿no? No directamente que un día sin más te enteras que tus edificios van a salir fuera de ordenación públicamente. Ha habido casos de contratos de compraventa desarrollados ya y echados para atrás en último momento porque salen noticias sin ningún interés. Bueno, digamos que es un poco conflictivo en ese sentido, ¿no? Muchísimo problema. Bueno, sois de decenas de vecinos, unos 150 afectados, puede haber más, no sé, pero más o menos por ahí. 150 propietarios. Propietarios, sí. Pues cerca de 500 o 600 afectados realmente, ¿no? 500 o 600, que son solamente los afectados propietarios, 150, pero puede haber unos 500 o 600. Sí. Y hablamos, en todo caso, de necesidad de realojos. ¿En qué plazo estamos hablando? Si quieres, ese es justo, has dado en el quid de la cuestión, esa es nuestra verdadera lucha o caballo de batalla, es justo eso, es cuánto, en qué tiempo estamos hablando. Si quieres, te pongo un poco de antecedentes, y esto también lo que te voy a comentar es información dada por el ayuntamiento, tampoco tenemos una otra fuente de información en ese sentido, de momento, pero según la información que tiene por parte del ayuntamiento, el problema deriva en que yo voy a presentar su plan urbanístico, en este caso a URA, pues resulta que se encuentra con una problemática de que ese plan ha de ser modificado porque el flujo preferente del río, esto es, digamos, la línea maestra por la cual debe transcurrir el río, pues digamos que se encuentra que al plantear dicho plan encuentra varios escollos que hay que eliminar, ¿no?, para aprobar dicho plan. Cabe decir, evidentemente se enfocó como que nuestros inmuebles corrían algún tipo de peligro, que podían tener la problemática de inhabilidad, etcétera, pero ya estaba reconocido en sucesivas reuniones con el ayuntamiento por parte de tanto alcalde como concejal de urbanismo como arquitecto municipal, que realmente no es un problema de que corren peligro nuestras viviendas ni que han de ser derribadas en absoluto. Simplemente que para posibilitar la aprobación de este ambicioso plan, implica que para poder crecer ciertas zonas, otras tienen que ser perjudicadas, digámoslo así solamente, ¿no? Entonces, en esa dinámica nos encontramos y evidentemente tenemos un principio básico. Como vecinos, estamos dispuestos, porque es lógico, a que Llodio crezca y a no entorpecer que Llodio pueda desarrollarse como municipio, etcétera, ¿no? Pero lo que no estamos dispuestos es que sea a costa de que todos los perjuicios derivados de ese plan sean asumidos por los vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el planteamiento inicial es que para que ese plan fuera aprobado sin ser modificado ese plan, que esa es la cuestión principal, nosotros hemos llegado a plantear, oye, ¿por qué no modificar el plan para que el flujo preferente del río encaje bien, ¿no?, y que URA lo apruebe? Pero digamos que sin tocar el plan tal y como estaba diseñado por la ingeniería del EKS y expuesto en exposición pública desde 2007, la problemática deriva en que, según la famosa teoría de presas, esto es que desde el final del pueblo en el cauce del río, es decir, desde la zona de Areta hacia arriba, hay que ir eliminando escollos hasta que el flujo preferente, digamos, encaje perfectamente, ¿no? Y ante esa alternativa, inicialmente se planteaban derribar tanto el de Areta, el edificio Rosa, como Fleming Arrue, como el edificio del BBVA y el de la Vital, ¿no? Y después se planteó, negociando entre el ayuntamiento, esta es información dada por el ayuntamiento, ¿no? Tampoco tenemos certeza de que esto sea así, ¿eh? Pero realmente es una información del ayuntamiento en la convención con URA, eliminando el parque de Villosa y dando cauce al río en el parque de Villosa, parece ser que han conseguido que solamente estén afectados Fleming y Arrugue y el edificio Rosa de Areta, ¿no?, salvando en este caso BBV y Vital. cosa que, según la información del ayuntamiento, es positiva, porque realojar a 350 afectados en vez de a 110, 120, 150, pues sería mucho más complicado y casi imposible que el plan nuevo albergase esa capacidad, ¿no? Entonces, el planteamiento que nos hace el ayuntamiento para solucionar ese tema es, pues mira, os planteamos en tres unidades distintas, que son la de Vitórica, la de Areta, cerca de la cantera, y la de los caminos viejos de Areta, distribuir los realojos aplicando cargas a los futuros promotores de esas unidades de desarrollo, aplicando las cargas de construir esas 30, 55 y 38 viviendas más, en principio, a cambio del 15% de edificabilidad que le corresponde al ayuntamiento cuando se desarrolla una unidad urbanística, y que en este caso se accedería al promotor para construir esas viviendas, ¿no? En principio, el planteamiento como vecinos no nos pareció del todo malo, porque veíamos, oye, pues mira, se han preocupado de plantearnos una alternativa, es un fastidio como vecinos que nos tengamos que mover con todas las reformas que has hecho en la casa, con todo lo que has hecho derivado de tu propia actividad del día a día, ¿no? Pero, oye, si tiene que ser así y tiene que ser así, pues puede ser interesante ese realojo y puede ser asumido por los vecinos. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En que realmente lo que plantea el ayuntamiento es dejarnos en manos de un promotor privado para que, cuando la coyuntura económica esté disponible y cuando a él le interese construir con esas cargas aplicadas, se desarrolle. Entonces, no estamos hablando de cuándo se va a construir, si dentro de 5 o 6, es que pueden pasar 40 años, 30 años, y eso no se ha construido porque no interese nunca. Entonces, mientras tanto, nuestros inmuebles quedan fuera de ordenación, sin poder hacer ninguna reforma, sin poder vender esas viviendas, si alguien la quiere vender, sin poder poner un ascensor, sin poder poner absolutamente nada, ¿no? Y más derivado, que sabemos que dentro de poco va a entrar el tema de la ITV de las viviendas, y en consecuencia, si no puedes hacer ninguna reforma, pues igual algún día te lo declaras en ruina y se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, la problemática deriva ahí, en que el ayuntamiento, digamos, que nos ha pasado a nosotros la papeleta de ese horizonte temporal. Nosotros lo que decimos y lo que reivindicamos es que estamos dispuestos a aceptar nuestro, digamos, perjuicio, pero evidentemente con un horizonte temporal definido. Y para eso tiene que ser el propio ayuntamiento el que plasme, el que plantee la ejecución de nuestras viviendas y no dejarlo en un futuro a un promotor, ¿no? Y para eso les vamos a plantear varias alternativas, ¿no? En la Junta Fundacional ya se ha explicado toda la hoja de ruta que se va a seguir y toda la estrategia que ha sido aprobada por unanimidad, y en la que se especifica que, según el abogado urbanista que hemos contratado para aconsejarnos legalmente, esto es un caso de expropiación de libro. Es decir, hay un proyecto mayor para un bien municipal, hay unos inmuebles que para ese proyecto municipal sobra, entonces es una expropiación directa. ¿Cuál es la problemática? Que el ayuntamiento no tiene dinero para pagar la expropiación, que en principio tiene que ser el valor de tasación de la vivienda. Estamos hablando de muchísimas viviendas y no se puede plantear esa compensación económica a los vecinos, cosa que nosotros tampoco lo vamos a exigir, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que planteamos una alternativa intermedia, ni que nos tengan que pagar nuestras viviendas, ni que dejen de manos de constructor al día de mañana cuando se construya y a saber Dios cuando se plantea ese posible realojo, ¿no? Lo que planteamos es que planteen un elemento intermedio, y es que ellos mismos construyan las viviendas. Sabemos que hay canales de con Visesa, con la entidad pública de construcción de VPOs, para, en negociaciones con el ayuntamiento, poder llegar a la crisis en promotora y construir las viviendas, pero evidentemente eso implica un desembolso por parte del ayuntamiento. Lo que planteamos es que no sea un desembolso de expropiación, que sería inasumible, pero que sí sea el 40 o el 30%, que es lo que a coste, teniendo los terrenos, el ayuntamiento puede costar una vivienda nueva, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento, es decir, eliminemos esa barrera temporal, en vez de trasladarla a los vecinos, asúmela tú, como ayuntamiento, y no dejemos, descolgados a los vecinos, sino que el propio ayuntamiento sea el que diga, oye, los realojo yo, y el día de mañana, cuando estos promotores construyan, ya recuperaré el 15% de edificabilidad que no he cedido, evidentemente. Y simplemente lo que planteamos es ni siquiera que pague los inmuebles, sino que simplemente pague los intereses derivados del tiempo hasta que se produzca esa promoción, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto lo han trasladado ustedes ya al equipo de gobierno, o aún es simplemente lo han decidido en la asamblea y es lo que piensan plantear? A ver, es una de las en las reuniones previas antes de la fundación de la propia asociación ya se planteó esta y muchas más alternativas. De hecho, hay caminos alternativos distintos que se pueden plantear y que se pueden negociar y que se pueden hablar, ¿no? Pero todos y cada uno de ellos implica un coste al ayuntamiento, claro. Y es que es algo lógico, ¿no? Es que no puede ser que esto salga gratis. Que ustedes paguen. es que eso es algo que no podemos asumir, claro, ¿no? Uh-huh. Dicho por el abogado literalmente nuestro, o sea, esto es una expropiación, y si no se expropia, la solución debe venir dada en el momento de la aprobación del plan, ni un instante después. Es decir, no decimos que nos realojen en el momento de la aprobación del plan, pero sí que tiene que estar consolidada con sus tiempos, con sus planes y con todo lo que tenga que venir derivado en ese momento, ¿no? No pueden dejarnos a libre albedrío, ¿no? Ajá. Bueno, han formado ustedes esta asociación, Berlohatxen, para defender sus intereses. El viernes de Dolores van a colocar una mesa para explicar a la gente del audio Llodio el problema que tienen. Sí, es una de las iniciativas, una entre otras. La verdad que, dentro de la estrategia interna que hemos definido, la Junta Directiva y planteada a todos los vecinos en la reunión fundacional, se aprobó por unanimidad, se plantea no solamente los pasos a dar y las negociaciones y hasta qué grado de negociación se va a aceptar y se va a plantear por parte de los vecinos y qué cosas no se van a aceptar también, sino que al mismo tiempo también hemos hecho mucho hincapié en que esto tiene que ir acompañado de una campaña de marketing bastante importante por parte de la asociación, ¿no? Y como prueba de ellos, pues se ha creado un blog cuya dirección es sin triple es realojosyodio todo junto .blogspot.com. Y mediante el cual se ha creado también un perfil en Facebook, un canal en YouTube y al mismo tiempo he hecho mucha campaña, pues evidentemente medios de comunicación como este mismo, ¿no? Pues para informar a la ciudadanía. Sobre todo, hay una cosa que tenemos clara. La información tiene que fluir de nosotros, no podemos dejar que se contamine la información y que se pongan argumentos erróneos. Los vecinos tenemos todo muy claro, estamos lanzados a una línea totalmente definida y evidentemente queremos comunicarlo a la ciudadanía para que sepa la ciudadanía, ya que el ayuntamiento no ha comunicado ni ha participado absolutamente nada, pues que por lo menos alguien les informe. Para ello también hemos reconstruido todo el plan urbanístico en tres dimensiones sobre Google Earth, en el cual en el propio blog pues se puede ver y se puede descargar para que se vea en tres dimensiones en volumetría cómo va a quedar el plan urbanístico. He recopilado fotos desde 1880 en la que se veía perfectamente cómo los cauces del río en la zona de Areta estaban en la zona de lo que hoy en día es el comedor de Villosa, etcétera, estaba a ras del río y hoy en día está levantado 4 metros y se va a levantar otros 2 más para construir las viviendas que van en esa zona, con lo cual evidentemente se crea un embudo, el flujo preferente del río no encaja bien y hay que quitar unos escollos, ¿no? Y los escollos son los que estaban antes, no los que hemos impuesto después, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito la lógica. Entonces, en toda esa línea, la campaña de información tiene que ir fluida desde nosotros hacia el exterior, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues les queda un largo recorrido, esperemos que no tan largo como parece en principio que puede ser, porque desde luego no pueden estar pues décadas esperando que llegue la piqueta, sino que, claro, como dice usted, pues tendrán que darles una solución previa a la aprobación de ese plan de ordenación general urbana nuevo, porque una vez que esté aprobado ustedes están fuera de ordenación y por lo tanto pues evidentemente puede entrar la piqueta. Tampoco es cierto del todo, porque este plan no se puede aprobar si los vecinos no queremos. Estamos muy informados, estamos muy bien aconsejados y sabemos de sobra que el planteamiento que ha producido, o la problemática que ha producido URA y la solución pertinente que ha dado el ayuntamiento para subsanarla implica una modificación sustancial del plan. Y como es una modificación estratégica del plan, ese plan, si se quisiese y si nosotros quisiésemos, tendría que entrar otros 2 años en revisión. O sea, no podría aprobarse directamente y es algo que evidentemente, cuando nos coordinemos con el alcalde, que ya hoy mismo está hablando con el papá de una petición de una reunión y muy amablemente nos ha atendido en ese sentido, pues plantearemos cuáles son nuestras alternativas, sabemos cuáles son nuestras fuerzas, sabemos que la unidad que tenemos hacemos una fuerza común que se puede plantear en cualquier manera y que sin un acuerdo con los vecinos no se va a aprobar absolutamente nada. Y también sabemos, evidentemente, que ellos tienen que crecer y que tampoco podemos plantarnos, digamos, como un dique o una barrera para que ellos pueda crecer y pueda desarrollarse, ¿no? Mm. Bueno, pues les deseamos muchísima suerte y ya saben ustedes que les brindamos estos micrófonos para lo que necesiten cuando tengan que manifestar cualquier cosa sobre este problema que afecta en este, como veo, pues 500, 600 personas, bueno, exactamente no sabemos cuántas, de momento son ustedes 150 afectados los que se han acogido a esta plataforma. Sí, y son propietarios, claro, en cada vivienda vive la gente, no vive solamente una persona, entonces sí, que hay vecinos son bastantes. Sí. Uh-huh. Bueno, que es un problema gordo y sobre todo, bueno, aunque solo sea el problema de un vecino, ya es un problema gordo, ¿no? Pero en fin, cuando es de más, pues parece que es más grueso, ¿no? Álvaro Barrio, presidente de Berlohatxen, pues nada, que muchísima suerte, lo dicho, nuestros micrófonos están abiertos para lo que necesiten en el momento que lo necesiten. Pues muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo.